Cuando son las 20 horas y 17 minutos, vamos a ver por iniciado el programa número 50 programas de Condiciones Extrañas en Radio Nauta 106.3. En este momento ya deberíamos estar borrachos completamente festejando los 50. No sé qué hacemos sobrios. Ya vamos a empezar. Exactamente, dele tiempo nomás. Bueno, es así la cosa. Bueno, queremos darle las buenas noches a todos aquellos que están del otro lado en el 106.3 o a través de radionautafm.wordpress.com, a través de la web, en cualquiera de los dos reproductores que tiene instalada la página ahí para que ustedes disfruten de la programación de la radio. Queremos darle las buenas noches a la señorita Luciana Franco, que está del otro lado. Primero, que acaba de terminar su misión informativa en los 17 escalones. También de aquel lado, el señor Matu Operator, le vamos a decir. Tiene otro nombre, tiene como 15 nombres, pero bueno, el seudónimo para Condiciones Extrañas, Matu Operator. Muy buenas noches. Buenas, ¿cómo andan hoy? Bien. Y de este lado del vidrio, encerrado cual pescaditos, la señorita Marcela Covino. ¿Qué tal? Buenas noches. El señor Lucas Cozzali. Hola. Muy bien, la sobriedad ante todo, lacónico, si fuera espartano sería perfecto. Y el que habla está por el ukelele, o sea, yo, Damián García Toro. Les queremos dar la bienvenida al programa número 50 de Condición Extraña, que va a tener, entre otras cosas, la visita de la gente de Dínamo, por primera vez en Condición Extraña, en cualquiera de sus versiones. Así que bueno, vamos a tener los chicos en vivo, chamullando acá, como siempre. Han estado sonando, pero nunca vinieron, nunca vinieron de visita. Exactamente. También vamos a estar recordando algunos personajes, algunas cosas. Algo, vamos a meternos, hoy nos vamos a poner un poco serios con el tema de lo que es la censura en Internet. Hay un proyecto de ley que apunta a censurar la pornografía, ¿sí? Pero sí, y quieren meterlos a todos en una base de datos. Exacto, sí. En realidad hay un trasfondo mucho más serio de lo que uno podría saltar así porque le cortan Pornhub, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Al cual conozco muchos devotos. Sí, sí, Condiciones Extrañas tiene un par de así zarpados consumidores. Bueno, y también vamos a estar recorriendo un poco algo sobre el documental de Nick Cave, que se estrenó en el Sundance Festival de Estados Unidos, el festival independiente por excelencia, pero que va a tener estreno así masivo en el mundo en breve. Pero quiero contarles que también tienen una remota, muy remota posibilidad de comunicarse con nosotros. Sí, telefónicamente. A ver, cuénteme. Primero, 451-6917. 451-6917. Esa voz sexy. El teléfono, sí. Me eriza la piel. ¿Qué no, que igual yo no atiendo, no sé quién va a atender. No, ella va a atender. No, bueno, no pretenda que yo ponga esa voz, por favor. Y después vos de Pocho la ves. No. El grupo de Condición Extraños en Facebook, Condición Extraños, Radionauta 106.3. Wonderful, beautiful. Espere que venga y le doy un beso, sí, porque. Se lo ha aprendido muy bien. Sí. Sabes como la tercera o cuarta vez que se lo sabe así de perillas, hombre. Bueno, vamos a empezar primero con un chusmerío interesante para aquellos melómanos devotos de la música. Y tiene que ver con lo de Radiohead. Radiohead, sí. Va en septiembre. En septiembre. Se meten a grabar el disco. Está legalmente dicho. Sí, bueno. Pasaron 3 años y medio desde la edición de Kings of Limbo. Y la danza de Thom Yorke, dice, por el videíto ese que está sacudiéndose. Claro. Y desde entonces los muchachos de Oxford no se quedaron quietos. El cantante giró y grabó con los Item for Peace, que creo que es el grupo que hizo con Flea. Sí. Exacto. Estuvo sonando también en Condiciones Extrañas. Bien, el guitarrista Johnny Greenwood firmó la banda sonora de The Master. Y Phil Selway trabajó en las canciones de su segundo álbum solista. Y no había ni noticias de Radiohead. Momento. Son tranca, vienen tranca. Sí. Pero en una entrevista a un programa de la radio BBC, el propio Greenwood anunció que la banda se dispone a ingresar a estudios para darle forma a su noveno disco. Ajá, 9 discos, se viene el noveno. Sí. Así que bueno, tocarán, ensayarán, grabarán y van a ver qué onda, cómo suena. Siempre buscando, ¿no? El sonido. A ver cómo suena. O sea, yo puedo asegurar que va a decir va a decir Y mientras tanto, bueno, se puede ir escuchando sus discos y elucubrar, si querés, Claro, ¿para dónde carajo va a ir la música de Radiohead? ¿Para dónde van a ir estos muchachos? Claro, es todo un enigma. Somos un animal de movimientos lentos, dijo Greenwood. Un brontosaurio, puede ser. Y siempre lo hemos sido. Así. Sí, sí, sí. No le pides peras al olmo. Sí, sí. Así que bueno, es así. Bueno, así que bueno, esperando lo nuevo de Radiohead. Se entra a grabar en septiembre y se va a editar, vaya a saber cuándo y bajo qué condiciones, porque siempre salen con algo raro. Sí, pero seguro al toque, capaz que en octubre ya anda dando vueltas. Por el medio que ellos elijan. Sí, sí, sí, sí, algo va a haber. Aunque sea por ahí, sacan una versión, un adelanto de un par de temas. Esos son juguetones de las redes. Sí, y la creatividad ante todo, hasta para difundirlo. Exacto, muy bien. Así, inmejorable palabra, señor Lucas. Eso sí, la creatividad ante todo, incluso para difundirlo. Vamos a escuchar entonces el tema de Radiohead, que fue así, al azar. Dije, a ver qué tema de Radiohead pedí. Pedí temas de Radiohead y salió este primero. Así que ni me acuerdo cuál es el tema de Radiohead. Backdrift. ¿De qué disco? Es bien en Hell to the Thief, ¿no? Ajá, mire usted, bueno. Mejor así, porque fue completamente al azar. Bueno, bueno. Llamen para confirmar 4-5-1-6-9-1. Claro. Thank you. Franero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Radionauta FM 106.3. Mañana en Radionauta Zeta Fantástico. ¿Cuál es la idea que más o menos tenés pensado? Sí, sí, con todo. Arrancamos fuerte, sí. Venimos con pilas. Hay muchos grupos, hay mucha diversidad de artistas que hacen que La Plata sea siempre como un semillero, ¿no? Acompañándolos con la mejor música, la mejor información. Cada uno con lo suyo y ayudándonos entre nosotros, claro. Y dándonos una mano y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Tantas veces que la toqué, ya te la sé. Sí, ya me la sé de memoria. Zeta Fantástico, música e información para pasarla bien. Miércoles a las 5 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, clown. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. En el aire, transmite Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. As the snow flies. 20 horas 35 minutos en la ciudad de La Plata y alrededores. El clima está despejado. Ya llovió bastante. Igual hay gente que confesó así entre bambalinas que no se enteró del diluvio. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, la gente toma cosas y cae rendida. Claro, cae rendida, cae desmayada de alguna forma. Se olvida, se le cae el sistema. Claro, ¿por qué no? Como a bueno, todos. Claro. A veces hay que resetear. Exacto. Por más que afuera el mundo se derrumbe. Claro, uno se relaja demasiado, sí. Y no se entera lo que claro, pasa. Y otra gente dice, no, ahí me descompuse. Diluvio afuera, ahí me descompuse. Bueno, listo. Está bien. Otros directamente se hortivan, no se levantan y no claro, van. No se les cae el sistema, se bajan del sistema directamente. Bueno, pero bueno, este mundo da para todo, queridos amigos. Y hablando de gente talentosa que hace cosas, vamos a meternos. Y de mundo. O sea, el tipo de mundo es. Heart. Claro. Vamos a meternos con 20,000 Days on Earth. O sea, 20,000 días sobre la Tierra. Que no es de Julio Verne, no es como 20,000 días de viaje submarino, no. Ni nada de eso, sino que es el documental escrito, dirigido, actuado y todo eso por nuestro amigo Nick Cave. Sí, como dijiste hoy vos en la presentación, se presentó a principio de año en el Festival de Cine de Sundance. Y bueno, este y drama. Ganó, encima, y ganó. ¿Ganó? No, y ganó. Bueno, y acabó encima ganó. Y ganó. Más ganas de verlo todavía. Sí, sí. Porque el tráiler está bueno. Ajá. Sí, que se asomó hoy por las redes. Ajá. Bueno, sí, un drama documental que recrea 24 horas ficticias de Nick Cave. en su vida. Al es parecer, como, sí. Claro, es como 24, la serie esa. Con... Parte de su proceso creativo, ahí introspecciones y un retrato íntimo de este intérprete australiano. Uh-huh. Está dirigido por Ian Forsythe, no sé si lo he pronunciado bien, Jean Pollard y el mismo Nick Cave. La cinta ganó el premio Mejor Dirección a Documental Extranjero y Mejor Edición en Sundance también. Y ahí actualmente ha comenzado a proyectarse en las pantallas de cine de las ciudades más importantes en Estados Unidos, ¿no? Como buen documental de creación. Es la historia de Nick Cave, coescrita, imaginada y reelaborada por el mismo Cave, Ian Forsythe y Jean Pollard, los codirectores del film, que en realidad podrían considerarse un film noir. ¿Por qué sería? ¿La definición noir? Sí, de negro, de cine negro. ¿Viene sí, de misterio? Está bien, bueno. Como no puede ser de otra forma, claro, la sí, de el Cave. Misticismo de. Uh-huh. Está Cave, está su música, está su misterio, está un psicoanalista para que el espectador pueda indagar en la infancia y en las relaciones paterno-filiales del músico. No sabría si comparar el film con un diván de psicoanálisis. Lo mejor es que vayan a verla y examinen ahí lo que cuento de mi infancia, dice Cave en la presentación que hizo ante la prensa. Curiosamente, un film tan bien ensamblado en el que encajan perfectamente el archivo fotográfico del músico con varias de sus actuaciones en directo, acompañado de su banda, los Banshees, y de testimonios de amigos y fantasmas que aparecen a su lado en su coche, como el actor Ray Winston y la cantante Kylie Minogue. Fue creándose durante el rodaje. Según sus directores, no teníamos una estructura clara. Esto es una especie de documental orgánico que se ha generado sobre la marcha. El film, ahí, siga usted, va desde las actuaciones en la ópera de Sydney. Sí, hasta sus paseos en coche por la dusta costa sur de Inglaterra. Uh-huh. Un Brighton lluvioso y plomizo. Y en ningún momento. Como no podría ser de otra forma, ¿no? Sí, la dusta costa sur de Inglaterra. Precisa, inalterable a estas alturas de la vida, es otro paso más en la carrera cinematográfica del australiano. Guionista de la propuesta, dice Ghost of the Civil Dead y Sinley. Películas todas dirigidas por su amigo John Hillcoat, que ha actuado en otras ocasiones como Johnny Sud o El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Ha participado en bastantes bandas sonoras, bien componiendo, bien dejando que sonan sus temas, y que incluso ha escrito novelas, dice. Bueno, la voz del mismo Cave sirve como narrador para 20,000 Days of Earth, mientras explica cómo escribe su música, dicta su última voluntad, o sea, dicta un testamento. Socarronamente, en el testamento pide que todo su dinero se entregue al Nick Cave Memorial Museum, o sea, a su propio museo, y rehúye caer en el aspecto laudatorio. Su esencia de poeta maldito sale bien parada. No hay alabanzas innecesarias, aunque algunas se crucen en el camino de la cámara. Puede que alguien eche de menos más música. A cambio, Forsythe, Pollard y Cave entregan un producto cuidado en lo visual, con enjundia, con mucha onda, sí, con mucho, muy provocativo, en el que el músico habla del proceso creativo, de sus adicciones y de su familia. Si no es el documental musical perfecto, está ahí, a un pelito de lograrlo. Así que bueno, eso es ni más ni menos lo que se viene. Va a haber que ir a verlo. Sí, claro. Salvo que tengamos algún pirata amigo que nos lo baje antes con subtítulos y todo. Eso, muchachos, empieza a trabajar. Y yo estoy mirando a alguien que está, claro, con la capucha del otro lado, roja, en este caso, que seguramente ya la debe haber bajado. Porque, bueno, o sea, ¿es él de aquel lado o tenemos a un morocho de este lado que también es terrible? No sé cuál es peor en realidad. Pero hoy pegó el faltazo, así que bueno, vamos a tener que recurrir a Motu Operator. Bueno, ya se anda proyectando. Y estaría bien verlo al cine, ¿no? Así que quizás llegue en alguna edición de algún festival o algo por aquí. Sabés que estuvo en el Bafisi y no fuimos, por ejemplo. En algún otro momento lo veremos. Bueno. No necesariamente que en el Bafisi. Ah, pero por ejemplo, en los festivales, sí, ese tipo de, bueno, cosas se ven. Pero bueno. Medio abriendo la puerta de lo que podemos escuchar en la película, vamos a escuchar dos temas, si no me equivoco, del último disco de Nick Cave, cuyo nombre en este momento no me acuerdo. A ver,

We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There's no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. Trees will burn, blackened hands, nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live. We know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive. De condición extraños reflexiona. Si no todo lo que brilla es oro, no todo lo negro es morcilla. Bien, mientras esperamos que lleguen los chicos de Dinamo, hay gente que se acomoda al garguero. Ya empezó a correr algún habitual. Sí, bueno, claro, porque le digo que sonó o algo. Sonó fornicante, sí. Por decirlo de alguna forma. Lascivo. Sí, como Barry White. Muy bien. 14 de julio del año 1982, y ahora nos vamos a poner ásperos, ríspidos, metaleros. ¿Y por qué no también más oscuros que el bloque anterior? Duros, al menos. Duros. Bueno, duros, aclare, de vientre, aclare. No sé. Duros, por eso duros. Él se estaba preparando. Claro. Un 14 de julio del año 1982 sale a la luz uno de los discos que dirían los expertos seminales en la configuración de este género que yo amo profundamente y que es el heavy metal. ¿Sí? Y estamos hablando nada más ni nada menos que del octavo álbum de estudio de Judas Priest y es que se van a llamar Screaming for Vengeance, o sea, clamando venganza. Uh-huh. El primero que bien puede decirse desembarcó por estas tierras así en forma masiva. Si bien antes Point of Entry y British Steel habían sonado incluso en algunas radios, Radio del Plata con Lalo Mir y Elizabeth Bernassi en 1981. Radio del Plata, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí. El único programa de rock que había de 9 a 10. Sí. Ahí sonó, por ejemplo, algún tema de Point of Entry en algún momento. Este disco fue lo que hizo saltar. No solo a Judas Priest a la masividad, sino a toda una oleada de bandas. A Rob Halford hizo también. A Rob Halford hizo salir el placar. Se grabó en Ibiza, ¿viste? Claro. Sí. Ahí entregó la chancleta. También el baterista vivía en Ibiza, después terminó en Naca por Come. Fue mucho más tarde que salió del placar. En Naca por Come Pibe. Fue mucho más tarde que salió del placar. Sí, sí. Bueno, Screaming for Vengeance salió en el mismo año que The Number of the Beast de Iron Maiden. Esos dos discos fueron los que hicieron que la New Wave of British Heavy Metal desembarcara del otro lado del Atlántico primero, y de ahí que obviamente se desparramara al mundo, ¿sí? Bueno, este disco fue grabado en los Ibiza Sound Studios, ¿sí? Y mezclado en los BJ Recording Studios y los Bayshore Recording Studios en Coconut Grove, Florida. O sea, entre Ibiza y Florida los pibes no se privaban de nada. Mucho cuero, pero terminaban en pelota siempre, ¿no? Está considerado como uno de los mejores discos de la historia del heavy metal, cosa que coincido plenamente. En otra cosa que coincidimos es que la imagen que tenía Rob Halford en esos, por esos años, es la de Diego Capusotto. No, acá se había cortado el pelo y había pelado tacho. Pero hasta ahí era Diego Capusotto. Claro, no era, no. Era el Brit Capusotto. Ya el luxado era. Sí. Claro, acá el ya. Cuero que todos decían, qué metalero. Pues pero, cuando no, aclaró tenía sus gustos. Claro, los mismos pelos, la misma cara. En este disco es donde sí se pela toda la ferretería. O sea, visto a la distancia, era muy obvia la estética de Rob Halford, como para no darse cuenta que. No sea así. Pero por eso todos decían, mirá, qué rockero, cuál claro, cadena. Y después, con los años, igual dijo, no, yo claro. A mí me gusta. Carne por popa. Claro. Por decirlo de alguna forma. Silencio, para que cada cual complete la oración. Claro, y ella saltó así. Y los recalcitrantes se querían. Dijeron, claro, mirá, si compraban un sex shop. Sí, es más, de hecho, él cuenta que compraba toda la parafernalia esa para Judas Priest. En los locales Sadomaso del East Side de Londres, ¿sí? Que visitaba regularmente. Obviamente, porque compraba ese tipo de cosas, artilugios y cosas, esposas, por ejemplo, para Sadomaso. Toda la estética Sadomaso, que después tomó, por ejemplo, esa gente que tenía Malcolm McLaren, su señora. Y que después también tomó gente como, por ejemplo, Frankie Goes to Hollywood, ¿sí? Claro. Que es la variante más pop de Judas Priest. Y otras bandas como Accept en Alemania, por ejemplo, ¿sí? Sí. También. Abonaban en la misma estética, la más ortodoxa del metal, si puede decirse, cuero negro. Aunque, si bien los Judas tenían algunos pantalones rojos y algunas camperas rojas también, siempre el negro y el rojo predominando, pero por sobre todo el negro y sobre todo en la pilcha de Rob Halford, hasta que después le agarró la locura americana, se dejó los rulos y se hacía pilchas con brillitos, pero eso fue para el disco Ram It Down del año 87. Dice, no se dan por aludido que soy una loca, entiéndanlo de una buena vez. Claro, las sustancias que bloquean, ¿viste? Claro, y ahí se fue a la banda, dijo, sí. No puedo tolerar esto más, se fue hasta que volvería después en 1991 para liquidar el último disco. Bueno, con este disco la pegaron en Norteamérica. Con este disco la pegaron en todo el mundo. Es lo que después provocó también un disco en vivo, un video en vivo también, que está en casa también. Así que bueno, aquellos amantes del metal pueden seguramente recordar este disco también, porque fue remasterizado en el 2001 y con dos bonus tracks, cosa que los tengo. Es un disco que tengo en mi celular, por ejemplo, Screaming for Vengeance con los dos temas más, y también tengo Point of Entry con los dos temas más. Pero bueno, un mismo día, ¿sí? Un 14 de julio también, aparte de la Revolución Francesa, 10 años más tarde se editaba otro discazo del género. Bien, estamos hablando de Countdown to Extinction, que de hecho la última visita que hizo Megadeth acá hace un par de meses atrás tiene que ver con el aniversario de... Mire usted. De ese disco. Es el quinto disco de... No, estoy mintiendo. Está mandando fruta, es de eutanasia, sí. Countdown to Extinction es el quinto álbum de estudio de Megadeth. Fue lanzado el 14 de julio de 1992. Una versión remasterizada con varias pistas extra fue relanzada en el 2004. 10 años atrás. Claro, es un disco considerado como uno de los mejores discos de Megadeth, ya que trae consigo varias de las canciones más exitosas del grupo. Bueno, Symphony of Destruction. Sin duda la más exitosa en estos pagos, ¿no? O sea que. Sí. Megadeth. Sí, bueno, veces... por lo que se convirtió en eso, claro, ¿no? Un himno del metal argento casi. Claro. Bueno, Sweating Bullets, For a Close of Dream, Skin on My Feet, entre otros. Sí, bueno, aparte de su favorito justamente Countdown to Extinction, ¿no? Sí. Ajá. Que acá no está listo, pero no salió como corte. No, no, pero, está. No son de estos. Los que mencioné ahí no son de mis favoritos, no. Countdown to Extinction es considerado por muchos como uno de los álbumes que mantuvieron el heavy metal en el flujo principal de las listas musicales de los 90. Recordemos que en esos años cuando reciaba la alternatividad, el grunge, ¿no? Claro, el grunge, Nirvana, toda esa eso que se dio en esos años, bueno, junto con los álbumes de Vulgar Display of Power de Pantera, Revenge de Kiss, No More Tears de Ozzy Osbourne y el álbum negro de Metallica, ¿no? Perdón. Bueno, es decir, bueno, eso, sin duda es otro de los discos que terminó de cerrar porque el thrash, hasta decimos, el thrash, más propiedad, durante la década de los 80 había sido también un reducto de exquisitos, ¿sí? O sea, más allá de la visibilidad de bandas como Megadeth o Metallica, Megadeth incluso no era masivo, Megadeth recién salió a la masividad con este disco también. Sí, antes venía de grabar otro discazo que para muchos es el mejor, el disco emblemático del thrash, que es Rust in Peace. Claro. Apareció con este disco que, más accesible, mucho más accesible, con más orientado a la canción, que es un perfil que se iría marcando mucho más en lo sucesivo, disco de Megadeth, hasta llegar a un disco como Risk, por ejemplo. Donde, sí, bueno, que ya, es totalmente distinto. Claro, donde ya no había casi vestigio de thrash. No. O sea, pasó de ser thrasher ortodoxo en Rust in Peace a un disco más accesible en Countdown, después Eutanasia, más cancionero todavía, después sí, tiene las canciones más lindas, Cryptic Writings, más cancionero todavía, y terminó en Risk, cuando se provocó el desbande. Este es el segundo disco con la formación que todos los fanáticos de Megadeth aman, ¿no? Sí, o sea, Mustaine, claro. Ellefson, Nick Menza en la batería y Marty Friedman en la primera viola. Uh-huh. Sí, es la formación clásica por excelencia, la que más discos duró, la que fue más exitosa a nivel comercial incluso. Y la que a todos los fanáticos les gusta. Y bueno, hoy en día Nick Menza tuvo que dejar la banda por un tema de la rodilla, que no le impidió tocar la batería. Friedman está en Japón. Se casó con una japonesa y se fue a vivir a Japón y medita tocando, y hace cosas. No, toca mucho además. Sí, pero bueno. El que no sabía quién era Mustaine, que vio la fotito hace unos días con la... Exacto, con la charina argentina. De Argentina, claro, ahora lo va a conocer. Claro, con Mustaine es... argentino. El colorado sí. En la Argentina, o sea, si no habrá sido el Elmufa, ¿no? Viste que hay gente que dice que los colorados son... Hay que putearlos sí, hay gente, viste, pasa un colorado, sí, hijo de puta, claro. Mire, yo le voy a decir, la experiencia que tuve con coloradas fueron bastante nefastas. Hasta ahora la teoría se viene cumpliendo, dice usted. Sí. Bueno, sí, sí. Mala leche. Bueno, básicamente la colorada con la que me crucé es muy mala leche. Bueno, la única colorada que yo me crucé en mi vida no dejó mella. Así que se salvó. Yo conocí una colorada. ¿Sí? Sí, fogosa. Ah, bien, bueno. Muy bien. Le fue bien, entonces. Sí, bueno. Pero, sí, me mandó, claro, la ruina, no, dice. Claro, no sé. Tanto pagarle. No, claro, depende en qué plano de la vida la conoció. Claro. Claro, dejé una fortuna en esa colorada. Claro, ahí. Cerveza colorada, cerveza roja. Bueno. Claro, hablaba de alcohol, ¿no? Claro, sí. Bien, bueno. Bueno, así que vamos a escuchar dos de los temas, si se quiere, que la ortodoxia metalera tiene en especie de Olimpo, porque todos los metaleros tienen un Olimpo así, grandote, donde entran miles de temas. Y tú dices, ¡ah, este temazo! Temazo, escuchá, y ponen otro y mirá lo que es esto, son unos locos. No, escuchá, mirá. Y se agarra con el amigo, claro, y saca. Sí, se matan, no, son unos locos, los metaleros son todos locos. Sí. ¿Qué quiere que les diga? Bueno, vamos a escuchar primero a Judas Priest haciendo, si no me equivoco, You've Got Another Thing Coming, ¿sí? El primer corte de difusión de ese disco. Y después vamos a escuchar el himno megadetiano por excelencia por estas pampas, que es Symphony of Destruction. We'll be right back. Radionauta FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Mañana en Radionauta. Logia Mistonga. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses. Sentir el aire haciendo cosquillas. En las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Como posibilidad de decir esto y todo lo otro, y fundamentalmente la vida de nuestros pueblos. Las cosas no son lo que parecen, lo son. Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan. Logia Mistonga. Tango, milonga y música rioplatense. Miércoles en La Trasnoche. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños. Espacio Cultural Alternativo. Salen en penumbra y salen todos feos. Bueno, estamos con la gente de Dynamo, al menos con dos terceras partes del equipo. Faltó la componente femenina. ¿Qué le ponemos? ¿Media falta? ¿Falta entera? ¿No va a venir? No va a venir. Ah, bien, listo. Bueno, estamos con Facundo y Lucas. Guitarra, voz y batería, respectivamente, de Dynamo. Muy buenas noches. Un placer tenerlos acá para compartir este rato con ustedes. Hola, ¿cómo va? Buenas noches, yo me llamo Luca y soy baterista. Buenas noches. Acá queda el resto, así que bueno, guitarra y voz, Facundo. Bien. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Corría en 1944. ¿Cómo fue que se armó la banda? Cuenten un poco, a ver, aquellos que no los conocen, como para que se me entren en tema. Mira, la banda venía, veníamos con Lucas, teníamos otra banda junto a un amigo, ¿no? Bueno, llamaba Fumigadores hace como... Sí, señor. Dos años, más. ¿Más? Más. Bueno, tres. Aproximadamente tres años. Y bueno, veníamos, o sea, ensayos, tocamos un par de veces en vivo, pero era bastante desordenado toda la cuestión. Y con entiendo. Todas se entiende. ¿El rock no es así? Sí. El rock bastante. Es desordenado, pero dentro del desorden tiene que haber un orden. Si no, no hay una finalidad. Entonces, bueno, o sea, veíamos eso. Hasta que apareció alguien que se puso los bigotes. Suele suceder. Bueno, sí, hasta que alguien nos echó las garras. Fue un componente bastante serio el de Gaby, porque a partir de ahí aparte de tener un orden, bueno, ellas, bueno, justamente estamos hablando de Gabriela, Gabriela, que es la bajista y la voz también, porque principalmente yo arranqué cantando, sería la voz, y ella en el último tramo de lo que estamos haciendo ahora es casi, diría, la voz principal. Aparte de la voz, que la voz de la autoridad, digamos. Claro, la voz del mando. Completamente. Sí, sí, sí. Bien. Bueno. Igual salió sin querer, eso quiero decir. No es que fue algo planeado ni nada. Fue como que nos dimos cuenta hace poco, viste, cuando estamos porque íbamos a grabar algo, entonces nos dimos cuenta que la mayoría estaba como, o por ahí no tenía letra, o lo otro era de ella y casi que ni me parecía Facu. Entonces dijimos, bueno, cambió todo. Tiene que ver con la evolución natural del grupo, digamos. Totalmente. Se fue dando. Sí. Bueno, ustedes tienen un disco, un EP grabado dando vueltas por ahí. Sí. Lo grabamos en, ¿cuándo fue? El año pasado. En la misma, mirá, estamos sobre la misma fecha aproximadamente lo que grabamos. Casi un año, te diría. Sabemos que maneja la agenda, ¿no? Una perfecta, sí. Claro. Bien, esto fue programado por vos, seguramente. O sea, sabías que cumplía un año el EP, justo este mes. A mí alguien me tiró la data. Claro, me dijo, mirá, estamos un año y vamos a grabar de nuevo. Fíjense. Mirá. Claro. Bueno, sí, hace más o menos un año que grabamos. Y bueno, lo hicimos en la sala donde ensayábamos antes, que era, estuve la docta, se llama, que eran por allá 1:35, con un cordobés que está ahí. Y Darío, bueno, Darío. Fue una buena experiencia, aparte fue la primera que tuvimos y nos pareció que estuvo buena. Pero bueno, después ahora cambiamos de sala porque empezamos el año y cambiamos de sala. Y empezamos a juntarnos más en la casa de Facu, que tiene ahí un lugar con Gaby. Y ahí también como hacemos doble ensayo. Y bueno, empezamos a cambiar un poco a partir de que, por ejemplo, se compró una pedalera con un par de efectos. Entonces como que de ahí se abrió otro mundo para nosotros. Y ahora Gaby tiene también el suyo. Y bueno, no sé qué va a pasar. Claro, seguramente por el hecho de equiparse también aumenta las probabilidades de poder experimentar y conocer otras cosas. Sí, mucho. Por ejemplo, ustedes ¿cuántos temas tenía el disco anterior? Cuatro temas. Cuatro. Hoy en día, ¿esos mismos temas los siguen tocando tal como están grabados o han pasado por alguna extraña mutación para adaptarlos al nuevo sonido de la banda, si se quiere, o cómo está eso? Mira, eso te puedo decir que fue como que, mira, ahora, por ejemplo, el otro día tuvimos una fecha, el jueves, tocamos en Moura, y te digo que tocamos una sola canción de las cuatro. Igual le venimos haciendo eso hace bastante ya. Creo que ya en cualquier momento no creo que la toquemos tampoco. Uno se cansa o se aburre de sus propias canciones, entonces pasa a otra cosa. Pero no la modificamos, no, la seguimos tocando igual. De pero vez en cuando creo... se levanta la canción y las toca por ahí en vivo, pero estamos metiendo tanto a determinadas canciones. Que dejamos de lado un montón de canciones de esas que teníamos, que grabamos, u otras que no grabamos. Pero sí. Casi que no se tocan esas canciones hoy en día. O sea, ya las consideran una etapa cerrada, superada. Sí, mal. Sí, no sé para qué trajimos estas canciones que estamos tocando acá, pero no teníamos otra. No. A mí me gusta, solamente que ahora me gusta más lo que estamos haciendo. Bueno. Es lógico, por otra parte. Si no, tenemos al horno. Claro. Pero bueno, o sea que ha habido tanto el sonido de la banda o la corriente hacia donde van, que ya los temas del año pasado ya quedaron obsoletos. Mal. O eran temas muy viejos que el año pasado los grabaron por el que. No, justamente no. Antes de la grabación los elegimos porque nos había gustado, era súper nuevo cuando lo grabamos. Ah, mira. Y estuvimos todo un año tocando un montón de canciones y esas cuatro. Entonces. Ya llega un punto que por naturaleza ya no las tenés más. Depende. Es la dinámica que tenemos nosotros. O sea, como que vamos haciendo canciones y siempre cubrimos una franja de 12 canciones y las otras 3, 4, 5 que quedan ahí fue. O sea, van depurando el material. Exacto. O sea, tema que está medio terminar y mirá, te falta una vueltita. Trácate. Claro. Afuera. Sí. O sea, van descartando. Sí, o sea, sí. Eso habla, digamos, de una capacidad. Compositivo bastante fluida, exactamente, fluida puede ser, claro, pero porque pintan ideas todo el tiempo. Está bueno, sí, sí, todo, de sí. Una, de última nosotros sabemos que agarramos y decimos, bueno, listo, no la hacemos. Así que no tenemos problema en hacer una canción y ver qué onda. Aparte tienen, bueno, tienen capacidad autocrítica, porque decimos, bueno, este tema no, claro. ¿No va? Sí, la otra vez, bueno, también teníamos bastante y dejamos 4. Por ejemplo, ahora también lo mismo. Igual también va también la plata, igual creo, en el sentido de las canciones que vamos a grabar ahora, porque por ahí podríamos haber metido un par más, pero también es un poco lo que vale hacer ahora un disco así sin que nadie te ayude, cuesta. Y sí. Entonces tratamos de, bueno, vamos a buscar esta canción de 4, dale, vamos optimizar a mandarle. Por ese lado. También eso también cuenta. Así que a la hora de grabar canciones. Lamentablemente, pero igual para nosotros está bien, porque si no sería un quilombo, creo. Si tendríamos más posibilidades, no sé qué haríamos. Mejor tener poca plata para grabar poquito, si por lo menos no nos rompemos tanto la cabeza. Decimos esto, solo, listo, para mí está bien, ya está. Nosotros con nosotros, para nosotros siempre dijimos una canción cada uno, estaríamos. Así que hacemos 4, tenemos un bonus para nosotros. Claro. Se lo reparten entre todos. Claro. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema del disco, ya que. Que está quedando obsoleto, se está despidiendo, digamos, casi para. Esta sería sí. La despedida oficial. Oficial. De la despedida oficial del de disco debut de Dynamo. ¿Qué tema vamos a escuchar? Del todo, man. O el agua. Bajo el agua. Bajo el agua. Seguimos con la gente de Dynamo, así que bueno, estamos cerrando una etapa respecto al disco anterior y estamos abriendo nuevas puertas. Bueno, ustedes decían que bien, obviamente por ahí la restricción económica impide que puedan grabar todos los temas que bueno, ¿cómo trabajan el tema de la composición? Bueno, vamos a ver estos 4 temas. ¿De dónde vienen esos temas? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo vienen las ideas? ¿A quién se le ocurren? ¿Pintan de golpe? ¿Salen de una zapada? ¿Cómo trabajan ese asunto? Las ideas generalmente las trabajamos de a uno. Ajá. Yo puedo arrancar haciendo alguna guitarra. Generalmente arranca por la guitarra. Generalmente. Otras arranca por el bajo. Porque es muy complicado arrancar una canción desde una percusión. Sobre todo el género de música que uno trata de hacer, ¿no? Entonces, no sé yo, sería medio complicado que arranque la batería. Igual lo tratamos de hacer. A veces sí, pero viene ya armado, que comienza la batería, pero la composición generalmente viene de la guitarra, puedo ser yo, como también puede ser Gaby, últimamente. Está haciendo las canciones partiendo de una base de bajo, que ella misma le pone una caja de ritmos y empieza a crear. O yo con la guitarra, no con la acústica, sino con la guitarra eléctrica, pedales, y a partir de ahí. Uh-huh. Generalmente son así las canciones que venimos componiendo, sobre todo las que vamos a grabar ahora en el próximo EP. Bien, vos nosotros decías, bueno, para el estilo de música que hacemos nosotros, ¿qué hace? Esta es la pregunta de examen siempre para todos. Es una pregunta, ¿no? Es la pregunta más jodida de todas. Mira, te iba a decir justamente, no voy a decir que es complicada. Porque... Bueno, eso es el primero que te dice, mira, esto es una pavada, porque no me dice, todas las bandas dicen, es la pregunta de examen. Bueno, a ver. Bueno, me encantó eso. Alguien que tenga, al fin sepa cómo cuerno definir lo que hace. Nosotros principalmente, antes que nada, hacemos, tratamos de hacer rock. Sí. Después pueden pintar varios subgéneros. Uh-huh. Desde el ya aclamado y ya por mí bastardeado indie. y también, sobre todo instrumental, mucho últimamente. Sí. Y sonidos de finales de los 80, por ejemplo, bandas como bastante independientes, que yo Slowdive, por ejemplo, y esas cosas venimos buscando, y así te podría llegar a definir, sin tirar un nombre. Sí. Y por ejemplo, en las redes, ¿cómo los etiquetan a ustedes? Por ejemplo, ¿por dónde los ponen? ¿Le ponen eso, Dream Pop, Beat Pop? Showgaze, Dream Pop. Y... claro, porque esa es la típica. O sea, te ponemos la etiqueta y claro. Fritas, sí, o sea, sí. Digamos, ustedes no tienen un sonido, digamos, lo que sería el sonido indie platense, digamos, ¿no? Que es una mentira, porque el sonido indie. Claro, el sonido indie platense es aniñado de alguna manera. Claro, tiene esa cosa knife de 107 Fauna, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Y ojo, que eso no es ni bueno ni malo. No, nada. Nosotros no vamos por ese lado, ni tampoco lo utilizamos la imagen, por alguna manera decirlo. Es algo un poco más oscuro, tal vez, lo de nosotros. Más ambiental, de alguna manera. Es una cuestión de sonidos más que de canciones que digan cosas. Ajá. Bueno, y las temáticas de las canciones, ¿por dónde van? O sea, las letras, ¿quién las escribe? ¿Cómo, o sea, qué construyen? ¿Cómo construyen las imágenes? ¿De dónde viene? ¿Qué quieren decir, de alguna forma? Mira, yo te puedo decir que las letras... Esa sí es una pregunta difícil, lo que acabo de decir. Claro, yo voy a decir esto y lo voy a dejar a él después. Mira, las letras te puedo decir que las hace Facu y también Gaby. ¿Para qué decís entonces? Entonces... Pero él los presenta, digamos. Claro, pero, y me deja, es lo que voy a decir y lo voy a dejar a él. Claro. Porque acá me dieron una cerveza. Bien. No, ya te digo, nosotros tratamos de no meternos en nada particular, de alguna manera. Nosotros lo tomamos de la poesía, por ejemplo. Por eso vienen las frases, las estructuras de las canciones generalmente se repiten, porque utilizamos ese tipo de ¿cómo decirlo? De métrica. Sí, métrica, justamente. Bueno, viene por ese lado. Son más imágenes que tal vez no te puedan decir nada. O sea, es muy personal, tal vez. Y, bueno, último está bueno porque le permite la interpretación de que cada uno, a ver, para dónde, cada uno se coma el viaje que quiere, de última. Exacto, ¿sí? Nosotros claro. No tratamos de dar ningún mensaje. Uh-huh. Es como hacer, viste, pintar un cuadro así de con muchas abstracto, manchas. Abstracto, claro. Claro, cotiza bien. ¿Viste? No, claro. Es arte. No, es arte. Claro, huevo frito está pisado en la pared. Puede ser genial como puede ser una porquería. Claro, igual al arte. Claro, igual eso aparte va a depender de la interpretación de cada el tipo que lo escuche, o en el caso de un cuadro que lo vea, ¿no? Claro. Bueno, hace un rato hablábamos justamente de un potencial del disco nuevo que van a grabar. Bueno, ¿dónde lo van a grabar? ¿Cómo? ¿Quiénes van a estar atrás de las perillitas y esas cosas? Porque a la gente que es chusma le encanta saber eso. Bueno, vamos a grabar este fin de semana, sábado y domingo. es en Villa Elisa, Facu, o City Bell. Villa Elisa es. Es en el Centro Cultural Dice. Centro Cultural Dice, ajá. Pero queda en. Queda en. Sí, en Villa Elisa. En Villa City Bell. Uh-huh. Los chicos de un planeta. Tiene un estudio. Tiene un estudio, sí. Tiene un estudio y bueno. Vamos a grabar van, con van ellos. Ahí, van ahí. O sea, vamos a ir a jugar a su casa. Claro, cambian, cargan todo en la camioneta y salen. De una. Sí, tenemos, vamos sí, a cargar vamos una a camioneta cargar. Exactamente. ¿Y sí? Ya nos vamos a dormir todos temprano el viernes para levantarnos temprano y desde tempranito el sábado. Desde muy tempranito, ya tocando la guitarrita para grabar. Y al otro día. El ambiente bucólico así de City Bell, pinos y arbolitos. No les puede influir, por ejemplo, a la hora de grabar, no les puede influir de alguna forma, decir, bueno, hacer algo más relajado. O ya tienen así, esto viene por este lado, nada de jiponeada. Que no les pegue el ambiente, digamos. Tiene que tranquilizar. Claro. Nos va a tranquilizar un poco, pero igual vamos ya a ir mentalizados en lo que ya tenemos practicado. Así que creo que va a estar bueno, va a ser una mezcla. O sea, ¿van a grabar el sábado y el domingo mezclan? ¿Cómo van a hacer? No, va a ser sábado y domingo. Entre sábado y domingo vamos a grabar las voces. Y el orden sería bajo y batería, primera sesión, y la segunda ya con las guitarras y las voces. Bien. Y luego, bueno, sería. No, después viene la mezcla. Así que bien. También es un tema la mezcla. Sí. No es. Es juntarse varias veces, porque. Uh-huh. Y a decir, no, esta guitarra me gusta más arriba, no, esta. Y ahí viene las horas que pasan. Seguro. Y las escuchas, y bueno. Esa parte la vamos a hacer entre todos. Claro, ahí nos llega la parte de quemarse la cabeza, ¿no? Decir, exacto, claro. Una vez que está grabado y no te gusta, y bueno, a ver, vamos, tengo que grabarlo de vuelta, loco, porque. Claro. Y eso también es un tema, de eso depende. Por eso se estipula que lo vamos a grabar en dos días, si todo sale perfecto. Y bueno, y después la mezcla. Que también lleva unos días, así que estipulemos que en un mes aproximadamente, como la muy masterización rápido. También, la masterización también. Esto también implica otro tiempo adicional. Sí. O sea que para el principio de la primavera estará el disco de Dinamo. Estará floreciendo el disco. Exactamente. Habrá que, o sea, lo regarán en invierno y se florecerá en primavera. Claro, de alguna forma. Sí, creo que, claro. Espero que salga el sol para Dinamo, a ver si. Un sol para los chicos. Que salga pronto. Claro, un sol para los chicos. Ahora. Ustedes seguramente el disco este anterior, el EP este anterior lo colocaron en la web, ¿no? ¿Tienen Bandcamp, ese tipo de cosas? Tenemos Bandcamp. Bueno, ¿cómo es el Bandcamp de Dinamo? Así la gente que puede descargar el disco si quiere. Dinamo, Bandcamp. ¿Dinamo cómo se escribe? ¿Con Y y doble M? Se escribe, exacto, con Y y doble M. DYNAMMO. Exactamente. Bandcamp.com. Bueno, ahí pueden descargar gratuitamente. O hay que poner un No, somos nada. Regalones, así no que. No hay que poner nada. Bueno, el próximo no. Hay que prender la computadora, claro. Sí, viste un poco de luz por ahí. El próximo hay que poner un peso, algo. ¿En dónde más está? En SoundCloud. SoundCloud, sí. Así también que. Hay un SoundCloud de Dinamo. Después está en diferentes plataformas también. Ay, ahora me dice una laguna de las plataformas, pero hay varias, como ya sabes que son independientes. Sí. Que ahora en este momento no se ve bien en la cabeza. Pero bueno, hay en un par de veces. En el Bandcamp y SoundCloud ya hay bastante como para. Ya con eso está. Para cuatro canciones yo creo que no, demasiado. Tampoco tenés que buscar tanto. Claro, tampoco vas a enloquecer. No. ¿Tienen Facebook, sí, de la banda? Sí, Facebook, sí, totalmente. Tenemos, sí, la página también, que es Dinamo. La fanpage. Dinamo. Exactamente. Sí. Y después tenemos, bueno, el Facebook personalizado, el tipo que se llama Dinamo. Ah, claro. Don José Dinamo. Sí, don José Dinamo, que vos ahí le podés mandar la solicitud de amistad todo, y todo. Podés charlar con él también. Puedes pedir una entrevista para tomar algo. Claro. Bueno, ¿tienen los títulos ya de los temas que van a grabar, así con nombre y apellido? Hay una cuestión con eso. Ah, pero la piedra angular de la cosa. Pero te puedo tirar uno, dos. Un dos, no sé, pero dos. Uno. Bueno, una canción se llama Veloz. Sí. Tratamos de buscar títulos cortos, porque no. Y la otra es muy probable que se llame Túnel. Ajá. Bueno, así Veloz que y Túnel. Así que bueno, ¿tienen decidido cuándo hacer el corte, así como para tirarlo antes no, a salir? No. O van a tirar la monedita a ver qué sale. Y no. Que quede mejor grabado, que les guste más. Claro, eso lo ves. Vamos ahí a ver cuando terminás. El corte, pará, mira, muy bien me hizo acordar. El corte va a ser el mismo que. Porque vamos a ver si podemos grabar un video. Para ver si. Vamos a grabar un video después de sacar el EP. Ah, van a apostar directamente a la multimedia. Alguna de las canciones va a quedar seleccionada para hacer un video y vamos a ver si que la, amigos, la, no. la gente va a votar así, bueno, creo este tema o no. No creo, hace, no. Así entre ustedes tres cocinan todo y sale. De una, así va a ser. Bueno, así que, bueno, para la primavera tenemos disco nuevo de Dynamo. ¿Tienen alguna fecha por ahora o no? ¿O sí? No, por ahora no. No, estamos. No queremos tampoco tener. Claro, no, porque interfiere con las grabaciones de invierno. Todo, con, todo. Con todo. La grabación. No va a estar metido en otro mambo. Sí, sí, exactamente. El otro día tuvimos una que porque nos invitaron y teníamos muchas ganas. Y estuvo bueno. Y salió bueno. Ahí entre semana, viste que siempre es complicado. Sí. Pero le metimos. Claro, igual. Un jueves era. Sí. Un jueves, exactamente. Estuvo un mambo un jueves. Exactamente. Estuvo un mambo. Bueno, pero fue como para. Listo. Ya está. Hacía rato que no tocábamos, entonces aprovechamos y dijimos, bueno, hace como un mes que no tocamos, podemos tocar. Vamos bueno, a meternos. Y cuando salgan, cuando salgan a presentar el disco, ajá. Van a tocar. Los cuatro temas que están en el disco. Y cerramos. Más que más otros temas que también tenemos que no están grabados todavía, pero los viejos no. Pero que algunos. No, los viejos no, por favor. Que algunos son nuevos también, pero no han quedado preseleccionados. No pasaron el control de calidad. Claro, no. Pero son nuevos, tenemos temas nuevos que tenemos que arreglar, así que tenemos. Hay material. Sí, sí, sí. Eso lo vamos encontrando de último. Así como está el disco, bueno, tendrá que dar otra vuelta a charlar a ver el bebé. Claro, después de esto rompemos el pendrive y todo. Claro, llevamos todo. Extraños rememora. Dijo la ex de Sylvester Stallone: a falta de pan, buenas son las tortas. Radionauta, FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vásquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Mañana en Radionauta, Gladiador de la Cumbia. Che, ¿de qué puedo hablar en este proyecto nuevo que estoy? Un género popular surgido de la gente y para la gente. Nada más cercano a lo cotidiano, a la yunta, a los amigos, el barrio. Escuchá. Por lo menos escuchá una vez para ver qué dice la piba. Cantá, y cantá, y dale. Mi cronología en la cumbia es mi tía Nelly cuando era chico. Algo que a mí me marcó la vida. Esa que nos hace bailar, que nos hace vibrar, que nos hace sentir. El vivo es así, hay prolijidades y todo. Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical, miércoles a las 8 de la noche. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite a Radionauta desde la Ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. La bestia inmunda de Damián García Toro termina de limpiar la trucha después de clavarse una porción de calabresa y pobre Matu está lidiando con su plato de batatas asadas, ¿son? Odio la batata asada, odio la batata en cualquiera de sus formas en realidad. Digamos, lo más razonable a nivel de comer es dulce de batata, ponele. Pero la batata, no, never. Entra en la lista de los... No, como la remolacha. Entonces que son incomibles. Es así de simple. Bueno, vamos a meternos con un tema que de alguna forma se puede entender jocosamente, si uno quiere verle el lado picarón a la cosa, pero que en realidad, claro, por cómo uno lo enfoca, pero en realidad esconde algo mucho más oscuro, si se quiere, que el simple hecho de restringir el acceso a internet. ¿Sí? Una senadora de la Nación, estamos hablando de la sacrosanta señora Sandra Jiménez, ¿sí? Desde ya les aviso que no goza de mi simpatía, presentó un proyecto de ley en el cual será obligatoria para las empresas que ofrecen el servicio de acceso a internet a usuarios finales la instalación de filtros que permitan bloquear el acceso a la lista de sitios de acceso restringidos que determine la Comisión Nacional de Comunicaciones. A ver, claramente esto que sería donde vos vas a meterte a un sitio donde hay pornografía o pornografía básicamente. Escucha así, el servicio básico implicará la instalación del acceso a internet con un filtro referido a la excepción de los casos en los que el usuario indique expresamente y por escrito la voluntad de mantener el acceso irrestricto, ¿sí? O sea, usted va a su, querido amigo, usted va a su servidor, a su proveedor de internet y le dice, jefe, me pone un 6 mega de internet, cosa, clava 6 mega de internet en su casa, ahora va a poner Poringa, por ejemplo, y ya acá te no entra. Ah, bueno, ¿sí? Pero ya viene de ahí de la vida, claro. Cuando uno contrata no el servicio. Entra, exacto. ¿Eso qué significa? Que si usted quiere tener acceso irrestricto a internet, tiene que ir ante la Comisión Nacional de Comunicaciones y decir... Dar la cara. ¿Quién? Yo quiero irrestricto. Claro. Nombre, ya te ven claro, la cara y te anotan ahí. DNI, quedás hasta las bolas. Lucas, ya se lo voy diciendo. Te fichan. Se hace tu base, una base de datos de los que quieren ingresar. Exacto. En la pornografía. O sea, básicamente ingresaríamos todos. Usted primeramente. Usted que está en su casa. Usted primeramente. O sea, ahora, sí. Dejamos el tema de la pornografía de lado por un segundo, nos vamos a encontrar con un tema bastante complicado, si se quiere, ¿no? Primero porque se están violando las libertades individuales. Hace rato y ahora más. Sí. Pero el tema es que por ahí no, esto no es algo nuevo. En Inglaterra, con la misma excusa, se instalaron los filtros en los ISP, que son los Internet Service Provider, ¿no? Bueno, Beatriz Busaniche, miembro de la Fundación Vía Libre, magíster en propiedad intelectual y activista de los derechos de libertad de expresión en Internet, sostiene que ni la Comisión Nacional de Comunicaciones ni la senadora Sandra Jiménez tienen potestad para decidir qué pueden o qué no pueden ver las personas en Internet. Esto va a disparar un quilombo de la puta madre. Sí. ¿Sí? Esperemos. Dice, claro, en este caso, el proyecto de la senadora Sandra Jiménez, si son de moverse por las redes sociales, seguramente ya vieron el mencionado tema, sí, de hecho, escuchó Castilla hace un par de días y sigue siendo. Uh-huh. Pero si les agiendo, vamos a tratar de entender un poco de qué se trata esta barbaridad y por qué debe ser fuertemente repudiada, ¿sí? La cosa es así. Es otro proyecto que intenta ponerle filtros desde el proveedor de Internet para que acceda a Internet y que dichos filtros sean decididos por una entidad altamente corrupta y cuestionable como la Comisión Nacional de Comunicaciones. Es una cosa que está completamente cuestionada. De hecho, fue la que también accedió a bloquear a Pirate Bay, cosa que contó el negro y que obviamente fue hackeada la página de Capif. Y al toque llevó un filtro para... Exacto, para Pirate Bay, a pedido de Capif. ¿Sí? Sí. Es como si, ay, yo no quiero que entren en mi Facebook. Yo también, García Toro, entonces llamo a la CNC y digo, che, ¿no le puedo ver un filtro? Que solamente yo puedo ver mi Facebook, por ejemplo. ¿Sí? Ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, esto que a lo que iba es que la CNC a su vez es un juzgado que no, sin fallo, ¿sí? No emite fallo. Digo, tú te bajas la persiana y listo. Es decir, pasa por tener a poder, se llama poder de policía, ¿sí? Censura, represión, libertad de prensa y todas esas cosas que te hacen sentir más en un estado fascista que en una democracia, aclara este informe, que tiene que ver también con el primer mundo, porque bueno, ya lo comentábamos hace un ratito, la ley Cameron, justamente, que es Cameron el... O la excusa sea proteger a los niños. Exactamente. ¿No? Bueno, de la pornografía y los pedófilos. El tema que en Reino Unido, uno de los países del primer mundo, una monarquía constitucional parlamentaria y bla bla bla bla. ¿Eso qué permite? Que así, como en el mundo te restringen pornografía, te empiezan a restringir y a fichar por ciertas opiniones o conductas que vos tengas en internet. Por ejemplo, ¿no te gusta tal político? Y vuelve a entrar a dar a través de las redes. Ese político llega al poder y dice, a ver, Damián García Toro, este pibe, vamos a mandarle los muchachos, por ejemplo. ¿Sí? Puede derivar en persecución ideológica, un montón de cosas. Bueno, al parecer, cuando te conectarías a internet, por primera vez tendrías acceso a una versión filtrada, ¿no? Te descansan, te sí. Sigue una. Y bueno, el día que quieras tener acceso, como dijiste bien vos, habría que registrarse, una base de datos, y quedar fichado como, en este caso, pornógrafo. Sujeto que mira pornografía. Bien. Me gusta, está bien. Me gusta esa forma de mencionarlo. O sea, es un mecanismo típico de los gobiernos autoritarios, ¿no? El hecho de artículo 32 de la Constitución Nacional dice bueno, está absolutamente y terminantemente prohibido. Bueno. Tiene claro, que ver con el acceso a la comunicación. La libertad de tu búsqueda en lo que sea. O sea, había hablado de la libertad de prensa. Que lo que le parece a esta senadora. Claro. Ahora, esa señora. Bueno, evidentemente no conoce también la Constitución Nacional, porque dentro de la Constitución están los artículos que se refieren al acceso a la información, justamente. Bueno, en realidad dice esto, bueno, esto también, hoy en Radio Nauta salió una nota con respecto a los nuevos DNI. Sí. Hablaba que aparte iba a tener justicia clínica y los movimientos en las uñas. Sí, de ya, definitivamente, sí, no lo hago, no lo hago. Continuaré con mi viejo DNI. No hay forma de justificar que en el 2015 vas a haber nuevos DNI. Y son obligatorios para todos. No, sí. Bueno, yo no lo he hecho y creo que no lo voy a hacer. Es que vas a tener que hacerlo. No. En teoría hay que hacerlo. Ningún trámite va a poder ser. O sea, el único documento que va a tener validez es ese. Todos los anteriores quedan anulados. Sí. A partir del 1 de enero del 2015. ¿Sí? O sea, te quiere ir al banco a cobrar su miserable sueldo. No tenés el documento del chip, papá, olvídate. Te vas a tener LAFIP, ARBA. No estoy en nada de eso. Mire, ¿qué quiere que le diga? Estoy tan afuera de todo que no tengo ni que ir al banco a comprar un cheque. Usted usa tarjeta de crédito, le aviso. Bueno, hay que ver que pornografía, volviendo al tema, para esta señora, ¿no? Claro. Sí. Dice, bueno, la Comisión Nacional de Comunicaciones es el ente regulador que no regula ni cumple ninguna función básica. Está ahí rompiendo la pelota, básicamente, sí. ¿No? Permitiéndole a 3 empresas de telefonía por ese celular, por ejemplo. Claro, monopolios, digamos. Hacer lo que se les cante y a 3 empresas de telecomunicaciones de internet vivir en un libertinaje total, algo que jamás reguló, porque, o sea, no hay ninguna regulación respecto, es la misma que permite que haya radios ilegales, todo ese tipo de cosas. Y si viene la rosca, te regresa pornografía, es el kit de la cuestión, ¿no? ¿Por qué dice pornografía uno? Como que hay gente en bola. Ponele. Pero, por ejemplo, ¿qué es? ¿Una teta o sexo con una salamandra? Es irrelevante. Es en los sitios de acuerdo a los sitios donde eso esté ubicado. Claro, o sea, ¿quién va a dictar? O sea, la CNC no tiene valor moral. ¿Sí? Bueno, o sea, no, pero ya debe estar estipulado eso. Si en Inglaterra ya lo están haciendo. La misma Comisión Nacional de Comunicación lo va a estipular. Esta señora no la veo muy informada igual. No, evidentemente no. Está patinando sí. En un pantano asperísimo. No, bueno, por ahí está respaldada ella por alguna gente. Porque y por se abren 1000 puertas más, que se arma. Sí, exacto, claro. Es el aviso que es de la Banco Socialista, Frente para la Victoria. ¿Sí? el tema es que, bueno, más allá del color político que tenga la cosa, dice gobernadora de Misiones, por ejemplo. Uh-huh. O sea, que se puede llegar a un punto que este mismo tipo de arbitrariedades legales contradigan a la famosa ley de medios por la que tanto se luchó. Claro. Entonces, o sea, bueno, que también está a mitad de camino. Claro, en su implementación. Sí. Pero se la pisa en algún punto. Claro, exactamente. Estamos haciendo una especie de apertura en un montón de lados. Lo que menos necesita la ley de medios a medio implementar es que parezca una trasnochada como la señora, que no debe ser insoportable, frígida, Sandra Jiménez. No sea así. Senadora Sandra Jiménez. Frígida, gélida, estrecha. No se falta pito. No se pongan así. La odiamos profundamente. No es por el porno, es por todo lo que genera. Claro. Estemos hablando de esto. Solo tenemos que estar hablando de rock y de sexo. Pone en peligro. A mí el porno no me lo saca nadie. Claro. Imaginación al poder. No. A lo sumo conseguir un claro. A lo sumo conseguir. Me va a restringir la. A lo sumo conseguir un servidor brasilero. Claro. Pero como es esto. Supuesto. Si no, tenemos a nuestro amigo el negro, que seguramente no va a solucionar el problema. Bueno, filtros claro. Va a haber. O sea, más filtrado de lo que estamos. O sea, uno entra a algún lugar y ya te escanean así. Sí. Y bueno. Pero bueno, este tipo de cosas en un gobierno democrático no deberían estar pasando. Hay cosas que... Y no estamos hablando ni de primer mundo, ni de tercer mundo, ni nada de eso. O sea, acá no estamos hablando de alguien que esté implementando una ley por el bien común. Claro, o sea, los menores de edad no van a dejar de ser abusados por los abusadores. abusadores, bueno, porque haya más o menos pornografía en no, internet. Tal vez, ¿sí? No depende de eso, pero es una forma de control. De control. De buscar, buscar controlar que sucedan ese tipo de cosas. Bueno, es así. Pero el hecho concreto es que es una herramienta más de control. Para su conducta, para sí. Tu conducta, para mi conducta y para sí. La conducta de todo el mundo. Eso es. ¿Sí? Entonces, dejémonos de romper las pelotas. Y para eso a la señora, a la trasnochada señora Sandra Jiménez, vamos a dedicarle dos temas. Pero ya debe estar durmiendo. Claro, exactamente, porque es como las gallinas, sí, se acuestan a las 7 de la tarde, sí. Tipo de cosas. Se encierra a mirar pornografía, es muy chanchita, nada más que quiere mirar esas horas. Canuta, es canuta, es canuta. Quiere mirar esas horas, sí. Le despertás el indio. Vamos a escuchar a Tool, primero haciendo a Hush, ¿sí? Un tema que está habla específicamente de eso, de la prohibición del sexo, ¿sí? Uh-huh. Y después un tema de la década de 80 de Divo. ¿Cómo se llama? ¿Sabes que lo tiene ahí? Exactamente, Libertad de Elección. Dos temas que hablan justamente de la posibilidad de elegir. I'm not sure. señores, hemos llegado al final de Condiciones Extrañas, programa número 50, entre pizzas a la calabresa y cervecitas. Es una forma de festejar 50 programas. No es moco de pavo. Así no, que bueno. Es bastante. 50 programas, escuchá. 50 programas. Así que bueno. Queremos agradecer a Matu Pedrito por estar del otro lado, como siempre, firme como gato de yeso. Obviamente él va a cerrar musicalmente este programa. Señorita Covino, muy buenas noches. Adiós. Está picando para otro lado. Quedaron algunos temas pendientes igual, que serán ejecutados en la versión de mañana seguramente, la versión de Radio Pura. O si no, quedarán pendientes para el martes que viene, porque esto no afloja. Firme como gato de yeso. Continuamos durante la semana de vacaciones, muy bien, así que. Matu, muchísimas gracias por estar del otro lado. Señorita Covino, un placer. Adiós. Se puede ir cortando. Bueno. Cortando por la calle, sí. El señor Lucas, adiós, un placer. Bueno, el que pusimos falta sí fue el negro, que no vino. Así, avisó. Pasó. Igual, una muesca en el expediente para el señor oscuro. Qué mal. Sí, hay que ser los expedientes. Perdónele. Es un orto prostituto. No. Que va a sufrir también con... Se lo merece. Va a sufrir también con el... Si le empiezan a... Páginas, no, el negro no tiene restricciones a ningún lado. No le creo. Él es el que pone la ley y pone las trampas. Es dos partes de la misma moneda. Claro, le restringo a todos menos para mí. Pero bueno, es así. Siempre que tiene poder y hace eso. No me diga que no. Claro. Nuestro amigo Delfino es el que tiene el poder, el más en esa ruta. Bueno, no queda nada más nada por decir. No, el martes que viene será el programa número 51. Se llega ahorita en la continuidad de la programación de Radio Nauta 106.3. Good night. Adiós. Buenas noches. I'm on my time with everyone. Posture.